Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, vuelvo contigo. Volvimos. Jorge, le quiero decir a Morgan, que hoy tempranito nos escribía preguntándose por el feriado. Está todo cerrado, Morgan. Hay poca gente trabajando. He ido por muchísimos lugares, todo lo que es público obviamente no está trabajando, por tanto, también tenemos consultas de funcionamiento del BPS que no podemos responder hasta mañana que estén trabajando, de la Intendencia que tampoco podemos responder hasta mañana que podamos hacer las consultas, de Ministerio de Salud Pública que tampoco podemos responder. Realmente hemos hecho un periplo esta mañana haciendo muchas moviditas para conseguir información, pero claro, es feriado, si bien es no laborable, lo público no se trabaja y algunos privados tampoco, quiero decir, algunos privados tampoco. Desde todos esos recorridos nos vinimos hasta el hospital de Maldonado, que algunas partes tampoco, por ejemplo, las oficinas no están abiertas, pero sí ha venido a charlar con nosotros el doctor Guillermo Acosta, es el director de la Dirección General del Hospital Maldonado San Carlos. Ahí lo presentamos bien, porque siempre decimos es el director del Hospital de Maldonado. Ahora sí está bien presentado. Gracias por venir exclusivamente justamente a esta nota. Sabemos que estás trabajando desde muy tempranito, pero gracias por este tiempo para nosotros, porque el jueves de la semana pasada nos quedó pendiente justamente poder charlar contigo después de la visita de los funcionarios del sindicato médico que estuvieron aquí, que hablaron contigo y que presentaron varias inquietudes que nosotros ya habíamos hecho pública a través de lo que nos había llegado desde la comisión interna del Hospital de Maldonado. Primero que nada, queremos saber qué fue lo que se habló justamente con el sindicato, qué problemas te presentaron y qué de todo esto que nosotros ya contamos a la audiencia está pasando aquí en el Hospital de Maldonado. Hola, buenos días, Jorge. Buen día. Karina, gracias por la entrevista. No ir exclusivamente por Karina, pero no, bueno, 3 de la mañana. Ah, pero no digas eso. pero bueno, sí, el jueves tuvimos la reunión con la federación y con la comisión interna. Obviamente siempre la dirección está dispuesta a conversar y de hecho teníamos un diálogo abierto. Tanto así que teníamos hasta hace poco un WhatsApp de la Comisión Interna con la Dirección General, eso demuestra las vías de comunicación directa, pero bueno, debido a reclamos históricos y algunos reclamos que la pandemia ha traído, bueno, vinieron con la Federación a plantear algunas situaciones, de las cuales, como siempre, cada uno expone sus puntos de vista, hay cosas para mejorar de ambos lados, nos fuimos con deberes las dos partes para resolver situaciones, porque la idea de siempre estas reuniones es que no sean catárticas y sean de resoluciones de fondo. Hay muchos problemas que son históricos que no los podemos resolver nosotros porque no están en competencia de la dirección, como es la parte presupuestal. Nosotros trabajamos con lo que tenemos, con el presupuesto que tenemos. Tenemos déficit de personal de hace muchísimos años, sí, lo sabemos, y eso depende de la ley presupuestal. Por eso también ahí viene la reunión ahora y también los medios de prensa, porque no se olviden que viene la ley de presupuesto en breve, y bueno, viene la nueva presupuestación y hay que ver cómo viene la mano para cada unidad ejecutora y para cada departamento. Guillermo, en el comunicado y en lo que nos enviaban desde la comisión interna se habla de situaciones puntuales, situaciones graves, más allá de lo que decía, falta de personal, se habla de mala alimentación, se habla de, como decías también, de poco personal a la hora de trabajar, se habla de problemas con el oxígeno, se habla de problemas en la morgue y tantos otros. Se ha hecho una puntualización de cada uno de los problemas que ellos presentaron, decías algunos son viejos, algunos son nuevos. ¿Qué se puede resolver de todo lo que ellos presentaron? Que reitero, nosotros ya hemos hablado en nuestro programa. Dale, te respondo ordenadamente, si me acuerdo del orden como tú lo acabas de decir. En cuanto a la alimentación, bueno, fue uno de los puntos que no estamos de acuerdo. No es verdad, la presupuestación de la comida no ha cambiado para nada, las porciones de alimentos son las mismas de siempre, la calidad de la comida no ha bajado. La nutricionista me mandó un informe exhaustivo y completo con fotos y detalles. Yo, como dirección, puedo decir que la presupuestación de la comida es exactamente la misma de la de antes. Es más, al llegar acá el 10 de julio, en septiembre, por ahí sacamos un comunicado, justamente reflotando una ordenanza vieja, porque veíamos que había bastante, un, poco de control y dijimos que bueno, solo come el paciente, el familiar que no pueda pagar su alimento y los usuarios, ya sea enfermería o sea de servicio, el funcionario de lavandería, el que sea que haga más de 12 horas seguidas, 12 o más, para limitar un poco el control de la comida. Eso fue en septiembre, así que con eso demuestra que justamente es una, era una preocupación importante de esta dirección ordenar ese tema. El presupuesto no cambió y las posiciones no cambiaron. Bueno, eso es un punto de que hablamos. El segundo punto me dijiste de recursos humanos. Recursos humanos, históricamente venimos trabajando con menos gente de la que presupuestalmente o dotación ideal deberíamos tener. Menos enfermeros y menos licenciados y bueno, y también doctores. Pero eso es un tema de presupuesto. Sí, lo que se ha hecho es se ha contratado a la gente necesaria para las dotaciones nuevas de unidades que tenemos. Como el CTI que abrimos, que ampliamos, la unidad respiratoria, las 20 camas que tenemos efectivas de CTI, para eso sí se contrató personal, se contrataron más de 35 auxiliares de enfermería, más de 15 NERS, más de, no te quiero decir los números exactos ahora, pero bueno, auxiliares de servicio correspondientes. Todas esas contrataciones vienen por el plan COVID y por comisión de apoyo, que bueno, efectivamente estamos en la nube y una incertidumbre que no sabemos si se van a quedar, si se van a ir, cuánto de eso queda efectivo. Eso la verdad que todavía no lo sabe nadie. La tercera, falta de oxígeno. Falta de oxígeno. Nunca tuvimos ningún reclamo de falta de oxígeno, ninguna carta escrita de falta de oxígeno. Nunca, yo antes de tener la reunión, bajé, hablé con el jefe de mantenimiento, jamás alguien le dijo que había falta de oxígeno. Es lo que te puedo contestar. ¿Falta de insumos para trabajar? El tema de la falta de insumos es todo depende de cómo uno lo quiera comunicar. Falta de insumos, nadie, eso es una discusión, una conversación que tuvimos en la reunión, nadie en este hospital va a sugerir o a dar una directiva desde parte de la dirección que entre en la sala COVID sin la protección adecuada. O sea, nadie entra en la sala COVID sin la protección que tenga que tener. Y ahí empezamos a conversar de la falta de insumos. Sí, todos los sanatorios, hospitales, estamos teniendo problemas con los insumos. ¿Por qué? Porque estamos en una situación que es nueva, fuera de la normalidad, que ya viene con un desgaste de personal y de insumos muy importante. Nosotros a los proveedores, te pongo un ejemplo, le pedimos 2.000 gorros, 2.000 zapatones o 2.000 sobretúnicas, que las compramos, las mandamos, tenemos el crédito, lo mandamos, y nos vienen 600. Pero vienen 600 porque el proveedor nos puede entregar más de 600, porque no tiene, o porque tiene que distribuir entre los demás centros y no quiere dejar a nadie sin material. Entonces, bueno, ahí puede haber un desfasaje y hay que cuidar mucho el material, hay que ser muy cuidadoso, ajustar los protocolos, que tenemos el Comité de Infecciones que trabaja acá, maravilloso, que todo el día rompiéndose la cabeza para ajustar los protocolos y cuidar que el material se cuide, todas las licenciadas saben que tienen que cuidar los materiales. Estamos todos en la misma, y si no cuidamos los materiales, no podemos cuidar a los pacientes, no cuidamos a los pacientes, catástrofe. Entonces, la preocupación de esta dirección, obviamente, es que todo el mundo trabaje en las condiciones adecuadas. Estamos, sí, y te agrego una pregunta más, estamos que fue un planteo de la federación y estamos totalmente de acuerdo con ellos. ¿Hay un desgaste del personal? Sí, hay un desgaste impresionante del personal de auxiliar de enfermería, de auxiliar de servicio, de auxiliar médico. Los auxiliares de servicio están trabajando como nunca en su vida. Si uno ve cómo cuando pasa un COVID tienen que limpiar todo, tienen que pasar alcohol por todos lados, ir permanentemente atrás del paciente, es un trabajo de hormiga. Y antes ese trabajo no existía. Y ahora lo hacen, y lo hacen muy bien. Entonces, ¿están desgastadas? Sí, están desgastadas. Si en la enfermería, tenemos muy desgastados, están licenciados. Está la gente trabajando al límite, ¿no? Aprovecho, tengo tantas preguntas, pero aprovecho esto que acabas de decir. ¿Hay apoyo psicológico para el personal? Bueno, ese fue uno de los puntos, que sí, no tenemos apoyo psicológico, es una realidad. Vamos a hacer convenios y estamos trabajando con salud mental también para conseguir psicólogos. Vamos a hacer un convenio o vamos a hablar, conversar con la UDELAR para que estudiantes de psicología vengan y tengan un apoyo psicológico. Ya hablamos con salud ocupacional. Lo que pasa es que también está todo el mundo a full, la verdad que, pero necesita la unidad apoyo psicológico para todo el mundo, ¿no? Porque esto ha desgastado, sumado a los múltiples trabajos que tienen los auxiliares de enfermería, auxiliares de servicio, los médicos, el multiempleo, y esto se replica en todos los lugares de trabajo, no es que uno venga a un lado y esté diferente que en el otro. Guillermo, ese día también nosotros, si bien no lo hicimos público, tuvimos la oportunidad de charlar con los usuarios, con la Federación de Usuarios, y nos hablaban de falta de medicación en el hospital. ¿Sucede eso? El tema de la falta de medicación, los cupos de medicamentos están siendo lo mismo. El tema es que hay mucha gente que viene al hospital. El hospital es un centro único que abre esa fábrica, como digo yo siempre, del 24/7 por 12 meses. O sea, no para, siempre está abierta. Entonces, hay mucha medicación que son usuarios de la periferia que también vienen al centro. La periferia está desbordada, sí, está desbordada, el centro hospitalario se desborda. Entonces, no es que haya falta de medicación, es que la medicación se va, nos reponemos esto, pero claro, en estos momentos de pandemia, todos los proveedores tienen problemas con también la reposición, y entonces los plazos que antes se demoraban un poco, o tenían un tiempo X, ahora es un X más 5, o más 10, o más 12, ya sea, o por cuarentenas propio del proveedor, o por cuarentenas nuestras, o por el teletrabajo. Entonces, claro, no es que haya falta de medicación, a veces faltan entregar la medicación, está solicitada, está pedida, pero claro, yo entiendo, ¿a qué le importa al paciente? Que esté, que venga a la farmacia, se quiere llevar en el abril, y le dicen que no hay, y lo entiendo, y lo comprendo, pero bueno, capaz que le dicen, bueno, en cinco días, 3 días, 2 días viene, puede pasar eso, no debería, pero son situaciones que la pandemia nos ha complicado aún más la logística y los medicamentos. Bien, Jorge, el doctor Guillermo Acosta te escucha. Guillermo, dos o tres consultas. Muchas de las propuestas que te llegaron y sobre las cuales te has manifestado, supongo que deben ser también situaciones que se presentan en términos generales en todos los hospitales del país, porque en definitiva son parte de un mismo ministerio y dependen económicamente de un mismo presupuesto. Pero, por ejemplo, cuando vos hablas de que van a generar algunas acciones para apoyo psicológico, ¿eso corresponde que lo haga cada hospital por sí mismo o que sea el Ministerio de Salud Pública quien gestione el apoyo de psicólogos para todo su personal de todo el país? Y bueno, Jorge, yo creo que los dos actores tienen que trabajar en conjunto porque el problema es de todos. Y de hecho hay una salud ocupacional y salud laboral que está organizado para esto. Lo que pasa que, como le decía Karina, están desbordados. Fíjate que si lugares como el centro del Hospital Español no tiene poco apoyo, algunas veces psicológico, para todo un centro COVID, nosotros, que no somos un centro COVID, pero que estamos con una cantidad de pacientes COVID, no tenemos, y bueno, ahí se generan las disyuntivas. Y son cosas a arreglar, y como digo yo, la pandemia nos trajo muchas cosas malas, pero también al venir la pandemia nos dimos cuenta de los déficits que tenía, o se acentuaron los déficits, y aparecen también las cosas buenas, porque aparecen soluciones. Empieza a aparecer cada vez que más material, empieza a aparecer más recursos humanos. Entonces, uno de las faltas que tenemos, sí, es de psicólogo y de apoyo emocional para las unidades. Yo creo que todos los actores deberíamos resolverlo en conjunto. No es una situación que todavía pudimos contener, ¿no? Es una realidad. ¿Cómo fue el final de la reunión? ¿En qué quedaron con la gente del gremio? ¿A qué conclusiones llegaron? Bien, tocamos todos los puntos que ellos trajeron en una carta, más los que estaban expuestos en la prensa, que básicamente eran los mismos, más algún otro más. Una reunión de buen diálogo, de buen trato, quedó claro que todos queremos lo mismo, que queremos que todo mejore y que todos trabajemos más cómodos. Nos fuimos con deberes, cada uno por nuestro lado, para intentar mejorar las situaciones propuestas. Gracias por esta charla, muy amable. Por favor, Jorge, a las órdenes. Buena jornada. Bien, Jorge, cerramos, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau a ustedes. Frecuencia abierta.